Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia. Hemos vuelto, seres humanos. No dábamos un duro por nuestra vuelta, pero de momento parece que lo estamos consiguiendo. Parece que nada está ardiendo, nada se ha roto, nadie ha golpeado a nadie, o sea que de momento todo bien. Nosotros también llevamos una marca roja y sabemos cuál es nuestro lugar. En este momento nuestro lugar es el estudio, iba a decir la oficina, el estudio de Ágora Sol Radio. Como saben perfectamente las personas decentes que todavía quedan en este sucio y asqueroso mundo, emitimos uno de cada dos sábados en esta sintonía de Ágora Sol de 12 a 1 de la mañana. Y diréis, uno de cada dos sábados, farsante, si llevas sin grabar. Lleva sin venir al estudio desde agosto. Pues sí, así ha sido. A veces la vida se pone complicada y entonces no te dan las fuerzas para hacer programas, incluso aunque sean cutres y lamentables como este. Pero estamos recuperando, estamos volviendo a la actividad. Queremos estar otra vez con una cierta regularidad sacando entrevistas. Hicimos una cobertura de un evento hace dos semanas. Y bueno, esperamos estar otra vez por aquí y aguantar una buena temporadita. Tenemos que agradecer, como siempre, a los compañeros de Radio Almaina, 88.5 de la MFM, de la FM Granadina, a los compañeros de Hipop FM Lleida, que nos remiten cada jueves a las 10, a Radio Trama de Sabadell, que nos remite los jueves a las 6, y a Radio La Granja de Zaragoza, que nos remite los martes a la 1. Así que nada, pues muchas gracias a todas esas emisoras, amigas y compañeras. Y vamos a ir tirando, porque, a ver, esta canción se ha parado, sí, de acuerdo. Vamos a ir arrancando la entrevista. Hoy tenemos a Reyes Arnal, compañera, productora y mejor persona. Hola, Reyes. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Pues ahora mejor, aquí contigo. Bueno, muchas gracias por el piropo. No has venido sola, ¿verdad? No me has dejado venir no, sola. No, claro, no, intento no dejar a Entonces, nadie venir solo. He tirado de lista de amigas que sacrificarían muchas cosas por ti. Uh-huh. Y me he traído a mi amiga Fabiola, recién llegada de Granada. Precisamente. Que tiene verborrea siempre y entonces me ha parecido que era la persona para venir a la radio. Hola, Fabiola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Gracias. Realmente ha sido una trampa, vas a hablar tú. No, ¿tú te crees que traes salvavidas? Eso pero no es muy verborreico, eso no es muy verborreico. El salvavidas se te ha pinchado. Bien, pues si queréis arrancamos ya directamente. A ver, voy a ver si estoy siguiendo los tiempos de la escaleta. Uh-huh. Parece que sí, 4:08, estoy en tiempos. Maravilloso. Bien, antes de nada, como solemos hacer en este programa, te vamos a pedir una cosa. Uh-huh. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Bueno, de la soledad no nos hace falta que nos hables, pero tienes para contarme. Pero queremos que nos hables de ti un poco, que nos cuentes quién eres profesionalmente hablando y cuál es un poco tu trayectoria. Bueno, pues yo soy de esas personas que se meten en producción. Uh-huh. Y la gente pregunta, ¿y tú qué es producción? ¿Tú qué haces? Tú llegas Eso a la oficina es. ¿Y qué? Es una buena forma de empezar. Soy esa persona. Definámoslo. Mis padres no saben qué hacen, pero me ven contenta, entonces intuyen que está todo bien. Y básicamente les digo, no, gestiono y coordino cosas. Y nadie entiende nada, sonríen, asienten y mi vida sigue. También. Sigo sin saber qué haces. Ya, no, nadie lo sabe. Yo creo que sí, es Pues explícanoslo con un poquito más de detalle, venga. Producción es esa gente malvada que persigue a los artistas con un palo y un látigo para que lleguen reloj, a entregar... Y un reloj y un calendario. Sí, sí, sí. La principal función de producción es que el proyecto salga lo mejor posible y llegue a tiempo. Hablamos de producción, ¿en qué Hablamos sector? Hablamos de producción de contenido, de producción de animación, series, largos, cortos. Luego, aparte, he estado también en eventos mucho tiempo. De hecho, yo llegué a la animación con Paramotion, haciendo eventos de cuando era 3D Wire, Bridging the Gap, las primeras ediciones de Quirino. Eventos que son saraos o festivales o cosas por el estilo, ¿no? Eventos que son donde se conoce a la gente de verdad y en los que hay que estar. Se conoce de verdad porque los ves borrachos y dices, Dios mío, son una manada de escoria humana, ¿no? Sí. Ahí ves dónde. ¿Con quién tratas, de verdad? Ves a tu jefe con la corbata en la frente y dices, vale. Y ya te cae mejor o peor. Hay gente que gana mucho y gente que pierde mucho cuando los conoces en la discoteca y en la fiesta. Pero bueno, también es la realidad de la industria en la que vivimos y yo lo digo siempre. Cuando antes alguien me dice, ¿y por dónde empiezo? Vienen muchos estudiantes ahora y me dicen, es que acabo de terminar de estudiar y no sé por dónde tirar. Digo, ve a eventos, muévete, conoce a gente. Y al principio siempre te vas a sentir un poco fuera de lugar y tener un poco de síndrome de impostor, de si yo no hago nada, ¿qué hago aquí con toda esta gente que hace un montón de cosas? Bueno, llega un punto que te empiezas a creer un poquito que ya llevas un poquito de trayectoria y has hecho cosas por esta industria y esta industria por ti. Y bueno, ya te sientes parte de una familia, porque realmente la animación en España y creo que hasta en Latinoamérica, el conjunto, nos conocemos todos. O sea, es un grupo muy, muy pequeño. Es pequeño, sí. Entonces, al final, vas a Nesí, vas a Pixelatel, vas a Mundos Digitales, vas a Quirino, vas a... Mundos Digitales no, que está en Coruña. Ay, no hay que ir a Coruña. Hay que ir porque además ahora hay un festival nuevo en Coruña. ¿Qué festival? Es verdad, hay un festival nuevo de animación. De animación, que lo anunciaron antes de ayer. Sí, ¿cómo se llama? A ver si voy a tener que ir yo a Coruña, me cago en la leche. Va a haber que ir. Sé que es en el puente de San Isidro. Del 10 de mayo al 14 o así, y que uno de los organizadores es Alberto Vázquez. Sí, yo sé que Alberto estaba metido en algo. Tiene un nombre gallego que no lo sé decir, pero buscarlo en redes porque... Pero no lo sabes decir por qué. Porque no te acuerdas. Tiene X y muchas consonantes. La X se pronuncia como como Shakira. Como Shakira. Podría buscarlo, pero será algo como X-animación o algo así. No lo sé. Bueno, tú busca. Mientras tú buscas, yo tengo una cosa que pedirle a España. Vale. España, sabéis decir Shakira, ¿verdad? No podéis engañarme, porque hemos estado escuchando Shakira y el otro gilipollas, como polla se llame, y la puta mierda de la puta canción de los cojones, y os he escuchado a todos como ovejas putrefactas decir Shakira pa' aquí, Shakira pa' allá. Así que me vais a hacer un favor y no pronunciéis chocas. O sea, chocas, pronunciad chocas. Si tenéis que pronunciar eso, mejor sería que hicierais cosas productivas, leyerais libros o tuvierais decencia. Pero ya que vais a dedicaros a escuchar mierdas, por lo menos decir bien los nombres de la gente. Gracias. Hasta aquí, España. Hasta aquí ya. España ahora ya está tendida. Ya puedes seguir. Sí, España si está tendida. Si puede ser posible que nadie nombre a chocas, mejor. Y si lo nombras así, te echamos. Vale. Se dice se llama Imaginaria Fest. Imaginaria Fest, ok. Vale. Imaginaria, vale. Y no me pagan. Bien, no era tan difícil de pronunciar tampoco, ¿eh? No era bueno, tan difícil. Bueno, de esto que lo lee rápido. Aparte, ¿sabes qué quiere decir? O sea, no estás pensando, ay, no sé lo que significa imaginaria, ¿qué será? Puede que sea una especie de animal mitológico o una mesa, no. Vale, sí, era fácil, perdón, no me acordaba. Las neuronas van hasta donde dan y estoy muy cansada. Tuve ayer un deadline y he dormido muy poco. Un deadline es una fecha de entrega, ¿sí? Un deadline es mi día a día, sí. Sí. Vale, pues... si quieres, pasamos un poco. Has hecho ese comentario tan interesante de los inicios, ¿no? De los consejos que le das a todo el mundo. Yo hago exactamente lo mismo siempre que voy a centros de estudio, siempre que doy clases. Cumplirlos, eso lo hago yo mucho. No, pero decirle a la peña, chavales, aquí de lo que va es de mover el culo. Vete a los sitios donde va la gente, conoce a la gente. hazte colega de la gente. O sea, no vayas en plan parásito chupaculos ni nada de eso, pero es que tienes que conocer a la gente que se dedica a lo que tú para que te explique. Tienes que ir y que la gente sepa que estás. A mí me han salido trabajos muy tochos, que sigo sin entender por qué me han salido, de estar por allí por en medio dando vueltas y alguien pues busca una persona para esto y te señalan y dicen pues aquella igual hace eso. Eso es. No. Y ya está, y es estar en ese sitio en ese momento y te sale trabajo. Efectivamente, es que es parece que no, pero es absolutamente clave. Así que bueno, cuéntanos un poco cómo empezaste tú. Una breve ¿cómo empecé? Resumen de en tu animación en concreto, en la vida. Sí, en la profesión. O en producción, si no es en animación, pero bueno. Claro, yo producción empecé hace muchos más años en los informativos de Telemadrid. Uh-huh. En el 2009, ¿verdad? Más en o menos. Sí. Uh-huh. Acababa de salir del módulo de producción, que yo me metí ahí. Lo hiciste en la Complutense, ¿no? El módulo lo hice en el Puerta Bonita. Ajá, vale. Que era una FP. Y me metí ahí porque era un desecho de persona y mis padres me dijeron, tienes que estudiar algo. Uh-huh. Y yo vi eso y dije, esto parece que sí. Esto me queda cerca. ¿Qué va? Si yo vivía en Villalba. Iba de Villalba a Carabanchel todos los días. Es que no te quedaba cerca nada. Astro hasta Carabanchel. Claro, claro, no. Era una paliza. Pero bueno, era cine y parecía que me gustaba. Uh-huh. Y me metí ahí en algo llamado producción, que era donde había plaza. Y luego me enteré de lo que era y me empezó a gustar bastante. ¿Qué era, no? Que empezaste como tus padres sin saber qué era. Total, yo vi algo de radio, espectáculos y sarao y dije, pues igual esto va conmigo. Y después de 2 años había que hacer unas prácticas en un centro de trabajo y me tocó en informativos de Telemadrid hacer los exteriores de cultura, de los estrenos en Callao, pues no sé, estaba bien dentro de que, bueno, pues... Era Telemadrid, era lo que había. ¿El ambiente de trabajo era bueno? No. Es que tenía esa pregunta. Digo, ¿es como lo pintan de malo? A ver, además es que cuando yo entré fue lo peor porque había una huelga general terrible. El día que yo entré no había nadie. Entonces me metieron en una sala a hacer intercambios con todos los de Forta, de todas las autonómicas. ¿Forta qué es? Forta es como la... No sé si sigue existiendo, entiendo que sí. Todas las cadenas locales hacen reuniones y se intercambian noticias. O sea, una especie como de federación de, medios de comunicación. Exacto. De las distintas administraciones, claro. Provinciales. Entonces, o autonómicas. Si pasaba algo en Valencia y desde Telemadrid nos interesaba, no nos íbamos allá. Llamábamos a Canal Now, oye, habéis cubierto esto, nos podéis mandar lo que tengáis y lo emitíamos desde Telemadrid. Vale. Entonces estaba un poco gestionando esa parte y luego pues directo en el Congreso, directo en el Senado, directo en cosas muy aburridas. ¿Viste algo digno de contar? ¿Alguien que se cayera y hiciera mucha algo risa? Digno de contar. Pues vi... ¿Alguien saliendo de los baños recolocándose así la camisa de una forma No, sospechosa? Vi la biblioteca del Senado, que es preciosa y no se conoce, pero me pareció un espacio que está ahí en Madrid y la gente debería ir. No sé si se puede y si tiene entrada libre o si... No lo sé, a lo mejor eso dificulta un poco Si alguien puede entrar, que entre. O sea, quiero decir, pero que pregunte primero. Porque quiero, a lo mejor, bueno, si te cuelas. Que pida en la... perdón después, porque bueno, hay que pero moverse. Es que a lo mejor en la Biblioteca Municipal de Moratalaz basta con pedir perdón. Igual te metes sin permiso en la del Senado y basta con pedir perdón y cumplir 7 años y un día. Bueno, no sé cuáles son los procesos legales para acceder, pero si pero alguien puede, que la gente que lo se informe, haga. Eso. Primero que pregunte y si se puede, que vaya. Vale, y aparte de eso, vi a Johnny Depp también. ¿Viste a Johnny Depp en el Congreso? No, en el estreno de The Tourist fue ese año. Y entonces me mandaron allí a cubrir el. Y pues bien, chiquitico, es muy chiquitico. Chiquitico, Johnny Depp chiquitico, sí. Ay, qué rabia, ¿no? Dicen que huele mal, yo no lo comprobé. Joder. No lo comprobé. No, a mí me gusta mucho, pero no la gente te acercaste lo suficiente, ¿no? No. Vale, bien, vale. Sin más, estaba allí siendo él. Ajá. Que le pagan por eso también, entonces hizo su trabajo. Ah, sí, vale, fíjate. Total, que después de lo de Imagínate Telemadrid. Que es verdad y que además huele mal, joder. La gente dice eso. Ya. Joder, a mí me gusta también, mucho. La gente queja de puta, ¿no? Es mi Jack Sparrow preferido. Eres famoso y tal, hombre, yo qué sé. Muy mal tienes que oler, o sea, quiero decir. Todos tenemos colegas que dices, bueno, ducharse un poquito más no le iba a hacer daño. Pero tampoco vas por ahí diciendo, José Ramón huele a culo. Pero si encima es famoso, hostia, qué cabrón la gente. Sí, bueno, no sé, es como un bulo que hay por ahí. Búscalo luego en internet, lo juro, que no me lo he inventado yo. Y nada, terminé en Telemadrid porque me dijeron que si me quedaba después a trabajar allí, les dije que mejor que no, que muchas gracias. estaba como la crisis más grande del universo de nuestra época, y dije, bueno, pues no hay trabajo, sigue estudiando, que es lo que hacemos cuando... Sí, y me metí en la carrera, en la Complutense. Ahí fue donde te fuiste a la Complutense, ¿vale? A estudiar comunicación audiovisual. Mientras estudiaba comunicación audiovisual, empecé con unos compañeros del Puerta Bonita a hacer cortos y videoclips y cositas imagen así, real, de entiendo, imagen ¿no? real. Que están bien, pero físicamente es muy cansado. Uh-huh. Esto lo digo ya desde la animación, la oficina y sí, el saber que existe. Es más aventurilla, ¿no? El rodaje siempre es un poco aventurilla, siempre tiene algo de improvisación y de... Y en producción es agotador. O sea, siempre estás muy joven y con muchas ganas, está muy bien, pero llega un punto que producción en el rodaje... ¿Qué es lo más cansado? Lo más cansado es estar la primera, irte la última, uh-huh. comerte todos los marrones de nos falta esto, vete y cómpralo, coge uh-huh. el coche, aparca en un sitio donde a lo mejor se te lo lleva la grúa uh-huh. mientras no consigues lo que te acaban de pedir. Si además en todo eso no está lloviendo, da gracias. Uh-huh. Es como una gincana en tu jornada de trabajo, que sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Uh-huh. Entonces, con 20 muy bien... Sí. Yo ya estoy cansada. Claro. Yo ya noto el peso 25, de la edad. A tus 25 ya estás... A mis 25, no te... que sigo pensando, pero que ya son 32. Yo ya he cambiado el chip. Bien, has cambiado el chip, sí. Hasta los 31 bien, uh-huh. los 32 estoy mayor. Vale, pues yo te voy a decir una cosa que va a ser muy importante en tu vida. Ajá. A los 35 caduca la garantía. Te quedan 3 para aprovecharlos. Si quieres hacer locuras, hazlas ahora. Porque las resacas, uh-huh. las análisis de sangre, las lumbares, las ciáticas y todas las mierdas que te puedas imaginar, cuando las pastillas dejan de ser juerga, sinónimo de juerga, y empiezan a ser sinónimo de hostia, la pastilla. Es que estoy un poco ahí ya. Es que pues siempre he sido muy precoz, que no es como una frase muy guay, pero sí he sido muy precoz. Yo empecé a trabajar a los 16, me independicé a los 19, entonces sí, ha sido precoz, sí. Con 30 estoy ya como una yaya. Pero porque ya me, la juerga ya está, todo lo que he podido hacer lo he hecho ya, bueno, todo no, pero hasta donde me ha apetecido así, y ya me he comprado mi casa, ya soy una señora de mi casa. Bien, cierto, sí. Entonces, sí. Los 35 voy a llegar como ahora, cansada. Venga, pues entonces, ¿cómo fue el salto de la imagen real a la animación? Pues terminé la carrera, mientras estaba con estos cortos y estos videoclips y estas cositas de imagen real, uh-huh. y en la carrera cuando terminas tienes que hacer prácticas otra uh-huh. vez. Y yo decido, porque el mundo me lleva, a que un compañero que trabajaba y sigue trabajando en Paramotion uh-huh. me dice, oye, ¿por qué no hablas con mi jefe? Si... Paramotion, que es la productora que organiza todos estos saraos que hemos hablado, el 3DY, el Bridging the Gap. Pues... Bea, Pep y Alfon, uh-huh. que creo que estuvieron por aquí. Sí, claro, sí, vinieron por aquí y cuando estábamos todavía en el uh-huh. en un local en Lavapiés. ¿Cómo? No. Estábamos en un local en Lavapiés, sí, pero no en Ágora Sol Radio, claro. Vinieron cuando estábamos en Radio ELA todavía. Wow. Hace un montón. Se abrieron, claro. Le quitaron el precinto a esto casi. Sí, fueron de los primeros. No fue el primer programa, pero vinieron en la primera temporada. Pues ellos me dieron mi primera oportunidad en animación. Uh-huh. Y lo digo siempre y agradecidísima. Y me di cuenta que lo que quería hacer era eso. No sabía muy bien si en eventos, uh-huh. si produciendo contenido, si quería dirigir, si quería crear mi propia serie. Pasé uh-huh. por todos los posibles escenarios, pero sabía que lo que hacía me gustaba y que quería dedicarme profesionalmente a la animación. O sea, que la animación la encontraste por el camino, ¿no fue una cosa vocacional desde el principio que tú quisieras no. dedicarte a...? A ver, yo soy una niña de los 90, uh-huh. yo me he criado con Disney, y era uh-huh. Disney, y eran las princesas, y te has criado con animación y con los Fruities. Y... Sí, es parte de tu entonces bagaje siempre cultural. Está ahí, pero a mí, en los 2 años de módulo y en los 4 años de carrera, nadie me habló de que existía la animación. Ya. Y me parece tan triste. Uh-huh. Creo que ahora ya se habla un poquito más, que han aparecido pues escuelas de animación y que se tiene un poquito más presente, pero cuando yo estudié, cuando Franco existía, no. pero cuando yo estudié, que no hace tanto tampoco, 7, 8 años terminé yo la carrera, sí. uh-huh. no se hablaba sí. de animación en España, no existía. Entonces me encontré con ello, yo iba a hacer eventos, y de repente en esos eventos veía cosas que me gustaban mucho, de proyectos en desarrollo, que, uh-huh. que luego con los años veías que se habían hecho realidad y que se estaban emitiendo. Uh-huh. Y pues es como lo normal en una industria, pero cuando lo ves desde el desconocimiento absoluto, te uh-huh. parece como algo muy grande de lo que quieres formar parte. Qué guay. No sé, yo me enamoré de todo, de la gente que está en animación, de cómo se trabaja, del buen rollo que hay. Porque además es algo como que toda la gente, siempre hay excepciones, pero por lo general, toda la gente que toca la animación, los videojuegos, por algún lado, es buena gente. Vale, ahora tengo una pregunta para Fabiola. Fabiola. He cerrado el micro que no era. Fabiola, ¿le has dado un tripi a Reyes esta mañana? No lo puedo decir. ¿Cómo que no lo puedes decir? Es que no ha sido uno. Por eso viene diciendo que la gente de la animación es buena gente, pero si son todos una cuadrilla de hijos de puta. Yo creo que más que eso incluso es que ahora nadie le pide cosas cuando está lloviendo, claro, y tiene que claro, llegar entonces, la primera, irse es la agradece. Última y coger papel higiénico rosa debajo de la lluvia. O sea, yo creo que lo que agradece realmente es eso. Pero la moto que está vendiendo es más bonita. Sin duda, sin duda. Es más bonita y más interesante, sí. Bien, sois entonces unos cabrones. Estás en Paramotion y de Paramotion vas... En Paramotion tu primer... entré a hacer eventos y de repente estando allí... Bueno, te va a encantar esta parte, venga. Pablo. De repente estando allí entra un proyecto de televisión española que se llama El Lunes de Leyenda. Ajá, sí, me suena uh-huh. de algo, sí. Y era un equipo muy pequeñito y me dijeron, pues tú que acabas de llegar y parece que sabes sumar 2 más 2. Uh-huh. Fue un poco así. ¿Te quieres quedar y gestionas tú esto? Y dije... Vale, claro. Y entonces me pusieron en contacto con un tal Paulo Mosca, uh-huh. que no iba a hacer los es. Stories. Uh-huh. ¿Sabes que es posible que el primer deadline que puse yo fuese a ti? Qué afortunado. ¿Ah, sí? No, es que me acabo de dar cuenta. El primer calendario y la primera ¿sí? vez que empezaste a silbar el látigo fue en mi uh-huh. espalda. Vaya. ¿Qué tal con eso? Bien, no, se trabajaba muy bien. Era muy sí, cómodo trabajar en los lunes. Se curraba muy bien. Uh-huh. Era un proyecto... con un equipo pequeñito, que además sí, era éramos modesto, todos amigos. Pero era un proyecto agradable de hacer. Sí, yo aprendía muchísimo. Con cada guión que llegaba, era al final era historia y eran leyendas que pues las habías estudiado en el colegio, pero sin mucha atención, y de repente te las vuelven a contar y dices, joder, pues aquí hay cosas. Y te la cuentan con dibujitos. ¿Y qué dibujitos, mejor? Oiga? Entonces... Yo ahí me enganché, ¿eh? Claro, sí, yo también. ¿Sí? Y los temazos lo de las canciones. Es que la conocí justo ahí. ¿Ah, sí? Entonces, ¿tú qué haces? Yo, cosas de Lunis. Digo, pero eso no eran marionetas. Entonces, sí, bueno, claro, sí, lo eran. Sí, claro. Sí. Y creo que lo siguen siendo, ¿no? O sea, siguen... Sí, hicieron el formato este híbrido uh-huh. para que nosotros tuviésemos trabajo. Sí. Metieron en animación. Fue así exactamente, además. Uh-huh. Y no sé, a mí me parece un proyecto que funcionó muy bien. Los temazos de Lucrecia eran impresionantes, yo sigo cantando algunos, uh-huh. la gente me mira raro, pero bueno, chicos, su problema. Entonces nada, después de 7 temporadas de Lunis y de pues 3 Quirinos, 4... Quirinos son los premios, unos premios de animación latinoamericana uh-huh. o iberoamericana. Iberoamericana. Uh-huh. O sea que estamos España y países de uh-huh. Latinoamérica. Sí, y Andorra, que nunca presenta nada. ¿Ah, sí? Sí. Pero ahí está. Estarán ocupados haciendo algo. Por lo visto no hay industria en Andorra. Yo después de todo eso me di cuenta que me flipaban los eventos y me siguen flipando a día uh-huh. de hoy. En cuanto puedo ir de voluntaria o a echar una mano, estoy ahí. Pero quería seguir produciendo contenido y quería ver qué más se podía hacer. Y salté a Canarias en concreto. Me uh-huh. fui a Anima. Anima Kitchen, a la sede que había abierto en Canarias. ¿Qué era? Anima. La serie se llamaba Anima. A la serie a la que fui era Brave Bunnies, que eran uh-huh. unos conejitos maravillosos, que además estaba metido el equipo de Artman uh-huh. para la distribución, y fue un proyecto muy bonito, que luego no sé si... Yo no lo he visto porque por Target no me sí, no, llega. Es muy infantil. O porque se ha distribuido más por otros países, pero me parecía de verdad que estábamos haciendo un contenido de calidad para niños, uh-huh. que es una sensación muy bonita también. Sí, porque se hace mucha basura para niños. Sí. Entonces eran episodios que yo terminaba de hacerlos, los veía y me gustaban. Y decía, si tuviese un niño se lo pondría. ¿Y por qué Canarias? ¿Por qué Canarias en general o para bueno, mí? Bueno, es un poco pregunta trampa, claro, porque yo quiero hablar del incentivo fiscal, claro, y de cómo Canarias eso afecta. Te dicen que por el sol es por los incentivos fiscales, pero el sol también está. ¿Y cómo son los incentivos? ¿Tú como productora lo controlas eso? O sea, no, eso es producción ejecutiva. Eso ya es ejecutiva, y ¿no? Entiendo que les dan un porcentaje por cada persona que se traigan y se empadronen, porque sí es verdad que te tienes que empadronar allí. O sea, la cosa es, y tú vivir tienes, allí, tú no tienes, vale remoto. Sí, tienes una cuota, me imagino, mínima, o sea, que toda tu plantilla o el 90% de tu plantilla sea empadronada y habitante de las islas. Eso es. Y entonces, de los impuestos que pagas por lo que sea de impuesto de empresa o el IRPF de cada empleado o lo que sea, te hacen una rebaja de casi la mitad. Entiendo que va por ahí. Vale, o sea, no, creo no que lo tengo yo más claro que tú, y yo no lo tengo nada claro. Yo no tengo mucho. Me lo intentaron explicar una vez en un evento, pero era algo que me importaba más bien poco, porque es más de la parte de producción ejecutiva, sí, que es una parte que me echa para atrás. Sí, no te atrae la producción. Ya que has definido lo que es producción, ¿cómo definirías producción ejecutiva? Producción ejecutiva es conseguir la financiación para un proyecto. Entonces es ir a mercados, hablar con empresas, buscar gente con dinero que te quiera financiar tu proyecto. Y con administraciones, hacer, entiendo, sí, también, ¿no? Ayudas, subvenciones, ayuda, mucha burocracia, mucho papeleo. Coproducciones. Yo, o sea, es muy necesaria, pero yo no sirvo para eso. A mí me gusta la producción de batalla, de dirección de producción para abajo, supervisión, coordinación. Estar con el equipo, estar en el día a día del proyecto, y si es presencial, mejor. Lo siento por los que adoran el remoto. No te veo la cara, no sé si estás contento o si te pasa algo. El contacto humano es muy importante y creo que es necesario. Pero es por la distancia de tu látigo, porque con dos metros de látigo. Pensando eso. Ah, claro. Realmente lo no que le gusta la... es el látigo. Lo porque... cuenta así a lo hippie, bueno, no sé si estás triste. En realidad es como... ¿Por qué no estás llegando a cuotas? Desde aquí te doy. Claro. No estás llegando, desde aquí te doy. En producción ejecutiva tienes que ir tú a pedir tal, y en el otro lado puedes estar con el látigo, pues bien. No, yo soy siempre de preguntar y de conocer y de saber cada persona de mi equipo cómo está, porque me pagan por eso. Sí, claro, no es simplemente... La gente que me llega y los veo tristes, le pregunto igual, oye, ¿te pasa algo? ¿Estás mal? ¿Es por el trabajo? ¿Es personal? ¿Te podemos ayudar en algo? Y me puede estar haciendo unos planos espectaculares y llegarme a las cuotas y pasarse. Pero si te estoy viendo que no estás bien, pues estamos ahí también a nivel humano. De hecho, producción se ocupa a nivel humano de qué le pasa a su equipo. Somos los primeros en detectarlo, si no... Claro, sí, porque tenéis una visión muy panorámica, ¿no? Estáis con todo el mundo todo el rato. Entonces, a lo mejor un animador o un tío que se encargue del layout está enfocado en lo suyo y tiene una reunión cada 15 días. Sí. Y hasta que no llega a su daily revisar el trabajo que ha hecho, él está con su ordenador sacando su trabajo y ya está. Entonces... En esos ratitos de parar a café, de salir a comer juntos, de las cervezas del viernes por la tarde, ahí es muy importante también estar pendiente del equipo, que estamos más fuera de la oficina y de relax, y ahí también es donde sale la verdad de quién, yo no quiero trabajar con máquinas. Con quién. Yo no quiero trabajar con máquinas, quiero trabajar con personas y saber lo que les está pasando. Y creo que es como debe ser. Sí, de hecho, por ejemplo, un perfil de producción que sea muy técnico, que solo esté con el reloj y el calendario y te exija un poco, porque claro, los curros nuestros, aunque sean, entre comillas, creativos, como muchos otros curros creativos, en arquitectura también hay una cosa que se crea, o sea, no solo crean los que hacen dibujitos o música. Es cierto que siempre tienen, siempre va a haber, o sea, nunca es puramente mecánico. Un planning... ¿Has conseguido alguna vez que un planning funcione? Uno, sí. El primer planning, sí. la versión 0.1 del primer planning funcionó, ¿sí? Sí. ¿En serio? ¿Cómo lo hiciste? Pues tuve mucho... Muy bien, tenías que haber contestado, muy lo bien. Lo hice de locos, o sea, no, tuve mucho tiempo para preparar todos los escenarios posibles, y luego eran dos equipos, era para una serie, eran dos equipos de animación en paralelo. Y teníamos como muy bien medidas las cuotas. Entonces tuvimos la suerte de nadie se puso malo ni se cogió vacaciones que no estuviesen previstas, y los retakes que nos pedía el cliente estaban dentro de lo normal. Entonces lo que estaba planificado fue así. Wow. Creo que no he vivido eso jamás. Es que no suele pasar, pero una vez pasó, es posible. Qué bien, caray. De hecho, yo te iba a preguntar cuál es la producción perfecta, pero creo que ya nos has contestado con eso. Brave Bunnies, temporada 1. Sí. Y a ver, siempre hay cositas, pero es que entregamos una semana antes de tiempo. Wow. Con todo aprobado. Qué guay. Joder. Encima fue la temporada 1. Cuando la temporada 2 no te salió tan bien, ¿qué? La temporada 2 es que ya no estaba. Ah, vale. Si no hubiera sido plus cuan perfecta. La temporada 2 creo que la están haciendo ahora. Y no sé cómo va, no he preguntado. Pero, no sé, fue muy fácil. Todo el equipo estaba a favor de obra, estaban súper ilusionados porque el proyecto era muy bonito. Entonces eso también... Sí, te lleva, ¿no? Los supervisores que teníamos también eran una maravilla. Entonces, al final todo suma. Si la gente está contenta, que es lo que digo yo, si la gente está contenta, el proyecto sale bien, incluso sale antes. Cuando tienes gente amargada, pues sí, se sí, nota en los tiempos. Novio, claro. Cuotas. ¿Cuál hablamos de cuotas? ¿Cuál es la cuota de fotogramas diario de un animador en ese proyecto, por ejemplo? O en general, en lo que tú manejas. Pues a ver, teníamos, esto hace 3-4 años, pero creo que me acuerdo, teníamos unas cuotas, creo que para blocking estaban en unos 180-200. Ajá, blocking, que es en 3D, una producción en 3D. Era 2D. ¿Era 2D? Era 2D. ¿Y qué blocking se hace en 2D? En 2D no existe. Bueno, blocking. Era más un posing. Vale, o sea, como un boceto de la animación. Sí. Vale. Y luego ya para animación final estaban en unos 100 como mucho. 100. Vale, en 2D. Sí. Vale. Era animación sencilla, entiendo. Sí, muy facilita. Vale, era además con rig, además cutout. Como recortables, sí. Animación de recortables, vale. Se intentaba, sí que se hacía, era mixto, algunos gestos, las manos sí que se hacían tradicional, pero vamos, iba bastante rápido porque la animación era bastante sencilla. Sí, las cuotas que comentas son altas. Son altas. 180 en un ROF o un boceto de animación es tela. 180 son fotogramas, lleva a decir 3 minutos, no loco, no, fotogramas, no. Sí. Son un chorro de fotogramas. Vale, bien, muy buena experiencia ahí. ¿Y a dónde saltaste después? Pues ahí me encontré con mi primera discusión interna de qué pasa con el 3D, que es algo que me lleva persiguiendo toda la vida. En Anima termino Brave Bunnies y me dicen que seguramente me vayan a pasar al departamento de 3D porque allí había trabajo y no entraba más series de 2D. Y a día de hoy no sé por qué, pero yo me enfadé muchísimo porque yo era de 2D. Yo no quería hacer 3D. No. ¿Pero por un prejuicio, sí, miedo? Sí, por un prejuicio total de no quiero hacer... No es porque los bebés animadores... cabezones. Ya, bueno, eso ya, pero eso no tiene que ver con el 3D, eso tiene que ver con el 3D feo. Y entonces yo ya me fijé ahí y de ahí no me sacaba nadie. Y decía que todo era feo, que los previs eran feos, que era todo gris, que a mí me gustaba ir viendo el arte del 2D. Es cierto, en 3D todo es feo hasta el render. Claro. En 2D hay belleza por el camino. Sí. Un boceto. A mí me daba una bajona de ver masas grises durante toda la producción que no quería ni loca. Por suerte entró otro proyecto de 2D y estuve en ese proyecto, la parte de compo y de edición y de montaje, que me gustó muchísimo. Que es la parte final, ¿no? Donde están los tiempos más jodidos, porque al final lo que se ha comido la gente de delante... El retraso que se acumula en el principio de la producción se paga en el cierre. Eso es. Esto era una serie que se llama Tulipop, que es islandesa. Ajá. Que es muy bonita también, un poco de tripis, ahí sí hay tripis. Ahí sí. Sí. Están ahora con la segunda temporada también, pero muy bonito. Y llegó un punto en el que recibo una llamada de, oye, se está haciendo una película que se llama Robot Dreams y están buscando gente de producción. ¿Se estaba haciendo en Canarias también? No, se estaba haciendo en Madrid. Es de Arcadia, Arcadia está en Barcelona, pero habían montado el estudio en Madrid. Luego, a posteriori, montaron uno en Pamplona también. Y se hizo desde los dos en paralelo. Y es 2D, además. Y es 2D. Entonces, yo ahí estaba terminando, acabamos de terminar el corto de la primavera, porque todo esto en paralelo íbamos con el corto de la primavera. El corto de la primavera, que es La primavera siempre vuelve, que es el cortometraje que se presentó, vamos, estuvo de candidata... Estuvo nominado a los Goya este año. En Goya, y que es dirigido por... Alicia Núñez. Gracias. De nada. Pues, claro, es que todo va en paralelo. Mientras yo estaba con estas dos series en Ánima, estaba llevando la dirección de producción del cortometraje de Alicia. Vale. ¿Eso cómo se gestiona? Quiero decir, ¿ese corto se financia con dinero público? ¿O? Ese corto tiene una subvención de la Comunidad de Madrid, que de repente se pide y nos la conceden, y entonces ya hay que hacerlo. Y la ayuda no era mucha. ¿Cuánto era? Más o menos. Pues no sé si entre los 40, 50 mil. ¿Para un corto de cuántos minutos? De 10. 10 minutos. Que es un corto bastante larguito para sacar adelante. En 2D, ¿verdad? En 2D. 2D con apoyo. Todo tradicional. Ajá, vale. Entonces, la fecha que nos daban de entrega era noviembre. Y nos confirmaron la ayuda a final de junio. Hostia, tuviste que hacer en 5 meses. Teníamos hecho el desarrollo, story, todo eso estaba. O sea, la parte previa pero de preproducción estaba, pero el 1 de julio nos pusimos a animar como bestias, como si no hubiese mañana. Julio, agosto y septiembre fue animar. Pero, no había ¿y eso más. Montasteis una pequeña empresa, una SL, algo similar? ¿O? Para esto, la parte de animación la llevamos a través de Monigotes. Ajá, vale, se contrató una productora de animación. Sí. Porque si no era imposible. Aparte de Monigotes y de sus animadores, contratamos a más freelance. Tratamos a Mari Carmen Cambrils, a Nightness Flores, a gente que sabíamos que son máquinas y que funcionaba muy bien, para dar apoyo también al equipo de Monigotes, porque era muy poco tiempo. Claro, sí, sí. No es nada, es... No, era un suspiro. Entonces fueron muchas horas, muchas horas de remar, porque no había otra. Y había que sacarlo y había que entregarlo porque te habían dado la ayuda. Sí, claro, ya está, estabas pillado. Sí, no puedes renunciar a ella tampoco. Pero tampoco teníamos otra más, que normalmente con un par de ayudas, pues ya... Claro, capeas lo que... Teníamos esa y ya. Ali, la verdad es que lo dio todo y estuvo encima de todos los planos para que el feedback fuese casi inmediato, para no perder ni un minuto. Claro. Y lo sacamos. Yo me acuerdo, esto había que entregarlo a finales de noviembre. Entregamos una copia. Y la final, la estuve exportando yo en el ordenador, en el aeropuerto, en el puente de diciembre. ¡Madre mía! Sí, o sea, fue como, pues vamos para adelante. Un sprint, ¿no? Yo creo que ha sido la producción que he hecho más rápido de la historia. Y eso mientras, o sea, eso fue... Y eso estaba en Ánima, estaba con... Estabas en Ánima, o sea, sí. Lo hacías en tiempo libre, digamos. Yo entraba a trabajar a las 8, me levantaba a las 6, dejaba todo preparado para que durante el día pudiesen trabajar todos los animadores y los fondistas, todo a la vez. Y cuando llegaba a las 5:30 de trabajar, me volvía a conectar hasta las 9:10 de la noche, a ver todo lo que habían hecho, a organizarlo, a mirar dailies con Alicia... Y luego las reuniones los hacíamos los sábados y los domingos. Ya sabéis, queridos niños, estos son los dibujos animados, ¿eh? Todo relajación, alegría y... Sí, a ver, no, lo malo de esto es que nos encanta lo que hacemos. Entonces, al final, siempre te merece la pena. Y tienes que renunciar a cosas, y yo he renunciado a muchísimas cosas. Pero al final ves el corto ahí, que le das al play... Y estás orgullosa de haber estado ahí porque lo has hecho con muchísimo esfuerzo. Entonces, merece la pena todo. ¿Y ya que has trabajado también, has trabajado en serie, has trabajado en corto y has trabajado en largo. Y me faltaba el largo. Entonces me llega esta llamada de Robot Dreams y digo, jolín, pues me apetece muchísimo hacer un largo 2D en España. Es como lo que me faltaba ya para toda... Para tener check, un... check, sí, check. Lo que pasa es que en Canarias se vivía muy bien. Ya, claro. Y ¿no te agobiaba que fuera una isla esta sensación de...? Me agobiaba más la idea antes de ir allí Que, una que vez luego allí, una vez estando allí, si yo pensaba, si yo no salgo de mi barrio en Madrid. Ya, yo creo que eso es un poco una idea que tenemos todos. Yo es que precisamente por trabajo, por ese mismo motivo, el departamento de animación está en Canarias. Estuve de viaje de un par de veces. Y sí, tienes un poco esa idea. La peña luego allí está encantada. Pero si tienes un poco la idea de, hostia, ¿qué? Si yo luego aquí en Madrid no salgo de la M30, pero claro, tienes esa paz mental de si quiero me puedo ir a Rusia en claro, coche. Claro, sí, sí, eso es. Y luego para ir a Valencia te coges un vuelo. Entonces aprendes a, bueno, hay barcos y es que estás en Canarias bien, todo lo que... Sí, pero yo ese miedo lo tenía antes de irme y para nada, no te da esa claustrofobia en ningún momento. Además fue cuando Anima instauró las semanas de 4 días, los viernes eran nuestros. Ah, qué guay. Y las condiciones eran bastante buenas, los proyectos nos gustaban. ¿A qué llamamos condiciones buenas? De tiempo libre, de horas de trabajo. Hacías tus horas de trabajo y tenías muchísimo tiempo para disfrutar de la isla. O sea, no había horas extra. No había horas extra. A ver, algún cierre de proyecto, te echas, caso pero no. Puntual, pero no era todos los días, sales tarde. Era, no, no, no, ¿qué no, era? Para ¿qué nada. ¿Estabas de jefa de producción, supervisora? Estaba de line producer. Line producer, ¿qué es eso? Que es algo como un director de producción que lleva coordinación y además también lleva presupuesto y planificación. Vale, vale. Y no tenías que quedarte todos los días, ni un jefe que te llamara los sábados por la mañana para que... No, no, no. Yo estaba allí de 8 a 5 menos cuarto, de lunes a jueves, y ya. Y listo. Y después estábamos todos juntos en la playa. Claro, porque además yo creo que es, se hace mucha peña. Comunidad, porque al ser todos trabajadores recién importados, somos todos de fuera y nos tenemos unos a otros y todos estamos sitio. Viviendo la misma situación, entonces es como un campamento. ¿Se folla mucho? Sí. Claro. Es que, el digo, que quiere, si es como sí. un campamento, bueno, el que quiere y puede, supongo, habrá mucho que quiera y... Bueno, no depende la hora, el que quiere sí. A partir de un momento, a partir de la séptima ya empieza a ser. Es Canarias, la noche joven y hay mucho guiri, entonces realmente el que quiere, sí. Bueno, pues lo estamos vendiendo bien. ¿Crees que nos dará el cabildo, nos financiará algo? Yo se lo recomiendo a todo el mundo. No puedo, porque esto es una radio libre, me cago en los anarquistas, joder. No, para la radio no, pero allí habrá radios libres también. Creo que sí, si te digo la verdad, ahora mismo lo desconozco. Conozco algún movimiento que hay por allí, pero desconozco si hay un movimiento. Un radio Guachinche. Tenemos que investigarlo, porque si hubiera una radio libre allí, dado también las circunstancias hoy de todo ese sector que se está yendo para allá, sería muy interesante poder que nos pudieran remitir. Nos informaremos. Sí. Bueno, pues yo hago balances de pros y contras. Quiero muchísimo Canarias, pero también quiero muchísimo hacer una película 2D en España y me vuelvo a Madrid. Me ofrecen además un puesto de supervisión de producción, que era lo que yo quería, donde me sentía cómoda, donde creía que podía aportar más también al proyecto. ¿Y es menos responsabilidad que el de jefa de producción o es la misma? Es menos porque no tocas presupuesto. A nivel gestión de equipo igual. Sí. En este caso sí que hice la planificación, pero presupuesto yo no tocaba. Porque eso lo hacía el director de producción. Y no tocar el presupuesto está muy bien, porque tú llegas con tu planificación y dices, me faltan 30 jornadas. O ampliamos a alguien o contratamos a alguien. O la otra cosa que se puede hacer, que nadie quiere, es bajar la calidad y ir más rápido. Pero eso en una película en principio no se hace porque canta muchísimo. Claro, sí, en serie es más factible, pero en series es más fácil porque va todo más rápido y son detallitos que se pueden esconder mejor. Pero en una película con tanto récord y demás, y que hay más presupuesto en una película, entonces. ¿Qué presupuesto tenía Robot Dreams? Pues no lo sé. Me atreve, no tengo ni idea. ¿20 millones de euros? Menos de 20. Yo creo que entre 8 y 10. Uf, es poco eso. Pero tirándomelo un poco, ¿eh? Uh-huh. Para que tengamos una idea, las pelis de Pixar suelen tener presupuestos de entre 80 y 200 millones de dólares. También es, bueno, no sé si sería más caro en 2D, si te digo la verdad, porque yo los presupuestos que he visto así de largometraje siempre eran producciones en 3D. 2D es muy caro. ¿Es más caro que 3D? Sí, sí, porque los animadores cobran más. ¿Ah, sí? Que es algo que no debería ser así, pero hay un punto en lo a que lo mejor yo he visto es que los de 3D cobran menos. Donde yo he visto desde mi experiencia, creo que a los animadores 3D se les considera más técnicos, uh-huh, y a los 2D más artistas, uh-huh, y siempre se paga más a un artista que a un técnico. Uh-huh. Es muy triste porque los dos hacen el mismo trabajo, sí, pero ahí hay un melón gordo. Todos deberían cobrar lo mismo, que es algo que es una cantidad razonable y que esté bien. Pagadles bien a los animadores, por favor. Lo pido desde aquí. Os hacen falta. Sí, desde luego. Y ahora hay sequía. Hay bastante hay producciones sequía abiertas y cuesta mucho encontrar equipos. Hay sequía, sobre todo en 2D. En 3D, uh-huh, hay más porque en los últimos 5 o 10 años hemos tenido Livebox, UTAD, sí, uh-huh, venga a formar gente, sobre, sí, todo en 3D, y hay animadores muy buenos gracias a eso. Pero faltan animaciones animadores 2D muchísimo. Y hablando de España, ¿conoces un poco cómo está posicionada a nivel internacional o te has movido menos en ese tema de mercados o de festivales? Hombre, has estado en Quirino, o sea, has llevado Quirino. A nivel de Latinoamérica, uh-huh, pero yo creo que la animación española se está posicionando muy, muy bien. ¿Se está posicionando por calidad o por precio? Es decir, ¿competimos porque hacemos...? Pues sabes que creo que por las dos cosas. Uh-huh. Porque por un lado tenemos muy buena calidad. Está ahí el caso Mielgo, que ayuda. Uh-huh, Alberto Mielgo. Tenemos también el Rachito, que aunque sea efectos, sí, está es animación y, muy alto y es referente dentro, uh-huh, de la industria. No sé, los pelotazos de Tadeo Jones, uh-huh, creo que sí que se tiene en cuenta a nivel mundial y cada vez suena más. Y luego a nivel presupuesto, pues a ver, para alguien de Canadá viene y nos paga y está contentísimo. Y está encantado porque le ha salido un 30%, un, claro, 40% más barato que pagar en Canadá. Pero igual nosotros lo hacemos con los indios. Uh-huh, claro. Nos dan calidad y nos dan. Se hacen muchos servicios, sí, se contratan muchos, sí, servicios de copro. Eso no es coproducción, ¿no? Eso no, es eso simplemente es servicios. Pero bueno, funcionan, te dan la calidad que quieres y seguramente ellos están contentos porque les pagan más de lo que le pagaría una productora allí, que es lo que pasa aquí cuando viene un canadiense y te paga. Para él es barato, pero a ti te está pagando más de lo que te pagaría un español. Entonces, ¿y de qué estamos hablando cuando hablamos de pagar más? Es decir, ¿qué es lo que cobra o una productora o jefa de producción o un animador? Estos casos que hablamos de que los 2D cobran más que los 3D, ¿qué bruto anual estamos manejando aquí? Pues a ver, a nivel animación es muy difícil porque van muchos factores. Va, uh-huh, si eres mid, si eres senior o si eres junior. Mid, senior y junior sería como medio, uh-huh, veterano o, sí, novato, ¿no? Novato, medio, veterano, eso son es las categorías. Uh-huh. ¿Dónde hayas trabajado tu caché? También es, puedes pedir, uh-huh, no es lo mismo si tú has estado haciendo tu serie o tu webserie y lo tienes en YouTube, que si te ha contratado y has estado haciendo Arcane, uh-huh, a la siguiente puedes pedir mucho más. Claro. Entonces hay como unas medias que se entiende que tiene que ir por ahí, pero luego sé que dentro de cada caso se cada negocia, uno pide lo que quiere y, uh-huh, se negocia. Uh-huh. Y sé que hay un mids, junior, por ejemplo. Hay, ah, mids, vale, que, sí, cobran más que seniors. ¿Y cuánto es eso en bruto anual? En 3D no tengo ni idea, uh-huh, en 2D no sé, creo que todos están entre 30.000 y 40.000. Uh-huh, que son 2.000, 2.700, uh-huh, 2.000, 2.500 más, sí, o menos al mes. pero igual tienes un senior que es la hostia y te dice 50.000 y te lo comes, uh-huh. porque lo quieres a él. Porque lo... Uh-huh. Entonces, bueno, pues un poquito por ahí. ¿Y un junior? ¿Un junior que entre en una producción en Canarias? Que un recién salido de una escuela, sí, uh-huh. que es su primer trabajo, yo he visto desde 16.000, 18.000, como mucho hasta 21. Uh-huh. Ya más de ahí, difícil. Un mid que haya estado en una, dos producciones... y ya vaya saliendo y vaya teniendo, pues menos de 22 no debería cobrar, 22, 28, por ahí yo creo que es lo que se está pagando. Lo que se paga, ¿no? Sí. Vale, vale. Pero es lo que te digo, cambia tanto y depende tantísimo lo que tú negocies, que bueno, pues son horquillas que pueden servir de referencia, pero... Y son tabúes, en tu experiencia son tabúes, la gente no habla. Hay que hablar de dinero. Es que hay que hablar de dinero. Hay que hablar de dinero y la gente no habla de dinero. Cuesta mucho. Entiendo de dónde viene. Yo con mis amigos, con los que no tengo ningún tipo de competencia, hablo de dinero. Sí. Pero entiendo por qué la gente no quiere hablar con sus compañeros de dinero. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu entender en eso? Si yo ahora mismo me entero de lo que cobran mis compañeras y cobran más que yo. Puedo entrar en él, hazlo tú porque cobras más o esta persona no está trabajando suficiente para lo que cobra y ahí no tenemos que entrar. Cada uno ha negociado su contrato, se le ha contratado por lo que hace y no deberíamos meternos en cuánto cobra o deja de cobrar. Si tú estás insatisfecha con tu sueldo, negocia el tuyo mejor, pero no te metas con la que han conseguido mejores condiciones que tú. No, claro. Pero tiendes a eso. Entonces creo que es muy peligroso y aún así creo que hay que normalizarlo y hay que hablar. Pues yo creo, no estoy de acuerdo contigo, creo, es más, creo que es que debería ser obligatorio y que fuera público. Es decir, a que ver, tú, lo dentro, normal no público en plan puertas afuera, que pero fuese con una empresa público. Todo el mundo sabe, tiene, o sea, tienes que saber, igual que sabes que entras a una hora y si otro entra a otra hora dices, ¿qué está pasando aquí? Porque este entra más tarde o más temprano. Me parece un conocimiento, o sea, yo creo que la razón de eso va más a una victoria patronal de eliminar fuerza sindical, de eliminar capacidad de los trabajadores, de tener una cierta unión y una cierta fuerza de reivindicación y negociación colectiva, sí. y han conseguido que la negociación sea individual, un poco por lo que tú dices. Yo estoy echando en este caso, echo de menos los sueldos de Starbucks, por ejemplo. En Starbucks tú cobrabas lo mismo que todos tus compañeros en función de horas. ¿Tú currabas en un Starbucks? Sí, yo he estado 6 años currando en un Starbucks. Entonces, depende tu puesto, sabías lo que cobrabas y sabías lo que cobraba todo el mundo. Porque era un precio cerrado por hora para baristas, para managers de turno, para supervisores y para el jefe de la tienda. Entonces, era una tarifa cerrada y ya está. Y creo que es muy difícil dentro del mundo del arte porque entran cachés y entran... otro tipo de valoraciones, pero era muy cómodo y te quitabas muchos problemas de estos. ¿Sabes lo que nos quita muchos problemas? ¿El qué? Hablar de Mía. Hablar de Mía. Dale. Mía está evitando muchos problemas. Está evitando muchos problemas. Está evitando muchos problemas. Está dando muchas soluciones. Yo estoy muy contenta con Mía. Mía es la asociación de mujeres en la industria de la animación, que acabamos de cambiar de junta directiva. Va por la tercera ya. Pero porque ha habido puñaladas y no, porque, cadáveres. No, porque por estatutos por... cada 2 años hay que cambiar la junta directiva. Entonces, yo estuve en la primera. En esta segunda que acaba de terminar he estado de ayuda a secretaría, no como parte de la junta, pero sí involucrada. Y ahora empieza la tercera, que yo creo que viene con mucha, mucha fuerza. Me gusta que cada junta directiva ha ido un poco... haciéndose cargo de una parte muy concreta. La primera fueron instituciones y otras asociaciones territoriales y montaron el GTI. Esta segunda, ¿qué es el GTI? Es el grupo de asociaciones territoriales de animación y de mujeres en general. Y entonces están Dones, están las de AMA, todas las asociaciones de mujeres audiovisuales de España están bajo el GTI y hacemos reuniones mensuales, sí, para unir fuerzas. Luego la segunda junta directiva sí ha volcado con las socias, a visibilizar el trabajo de las socias, ha creado Mi Anima, uh-huh. Que es un proyecto de mentorías con unos proyectos que seleccionan de mujeres, que el evento final es la semana que viene, el uh-huh. miércoles y jueves, y se trata de visibilizar el trabajo que hacen las mujeres y que nosotras también contamos historias y que están ahí. Y esta junta directiva que entra nueva creo que va a ir más a visibilizarnos en eventos a nivel más internacional, que creo que hace falta también. Entonces estamos muy contentas porque ha crecido mucho, nos han entrado algunas subvenciones que nos dan pie a hacer este tipo de eventos, de mentorías para apoyar todo el trabajo de socias. Estamos haciendo el informe MIA, que va, tenemos nuestro grupo de investigadoras que van cada año haciendo un estudio de la situación de la industria y de la participación de la mujer en todo lo que se ha estrenado, viendo también ayudas, qué porcentaje de ayudas recaen sobre animación y sobre mujeres. Uh-huh. Entonces creo que es muy importante, no había esos datos, los estamos creando. Y ya se empieza a ver una evolución, llevamos 3 años haciendo este estudio que sale ahora, final de mes o en abril, y creo que se ve una evolución muy importante, queda mucho trabajo por hacer, pero se empieza a ver todo el ruido este que hemos metido durante los últimos 6 años que ha servido para algo. Vale, tengo una pregunta, por supuesto es capciosa y sesgada. Mía, ¿avance feminista o avance empresarial? Avance feminista. Uh-huh. El objetivo es visibilizar los proyectos de las mujeres. Y ya. Da igual que sean las patronas o las trabajadoras. De hecho, la primera convocatoria de Mi Anima no tenían acceso los proyectos de la junta directiva. Uh-huh. Quedaron fuera. Uh-huh. Un poco por protección, ¿no? Para que no se convirtiera en un... Sí, pero me parece que no debería haber sido así. Yo, uh-huh. mi opinión personal, lo estuvimos debatiendo, lo estuvimos hablando. Son mujeres que están haciendo unos proyectos con una calidad increíble, que además se quieren involucrar en la lucha de la mujer y están montando todo este sarao, que además pagan su cuota como una socia más. Uh-huh. Y encima de todo eso no les dejamos participar porque están arrimando el hombro para sacar esto adelante. No me parece bien. Uh-huh. Creo que todos sabemos hasta dónde se puede sin sacar un beneficio directo de ello. Pero si tú vienes a presentar tu proyecto como el resto de socias al mercado de coproducción, no entiendo por qué te vamos a dejar fuera por estar en la junta directiva. Bueno, yo entiendo que hay una lógica, vamos, no he estado en ninguna de esas deliberaciones, pero imagino que será una lógica de protección, de no permitir o dificultar el clientelismo, digamos. Y te va a parecer mentira, pero nos tenemos que pirar. Wow. Ya nos hemos comido el programa. Muchas gracias, Reyes. Qué corto se me ha hecho. Ya, una leche. Yo pensaba estaba que yo no tenía nada que contarte. Ya, y mira. Pues es que no te has callado. Yo estaba aquí mirando a ver, digo, se callará. Los que me deja a mí de avanzar. Fabiola. No, pues sí, Fabiola, buenos tripis los tuyos. Sí, no se ha podido. No. Lo dicho, han quedado muchas cosas por hablar. Espero que podamos hacer alguna tertulia alguna vez o alguna cosa donde pudiéramos aportar más información, porque ha sido todo muy interesante. Cuando quieras. Y muy claro. O sea que un millón de gracias, Reyes. A ti. Un millón de gracias, Fabiola, por venir aquí. No eres verborreica en absoluto. Has estado más callada que una tumba. No has hecho ni chistes. Dejado, chistes. Yo no quería voy a chistes. Cortar encima. Le he preguntado si se folla mucho y la has dejado pasar la oportunidad de decir muy decepcionado. Pues listo, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias también a toda la gente, como ya hemos comentado, que tiene en cuenta este programa y lo pone en sus parrillas, a todos esos compañeros maravillosos de Radios Libres estupendas que hay por aquí. Y como siempre decimos, bueno, pues que podéis escuchar el programa en la web de Agora Sol Radio y también lo podéis escuchar en iVoox. Y esta vez intentaremos hacerle un poco más de caso a las redes sociales. No voy a prometer nada porque sabemos al fin y al cabo de lo que estamos hablando y lo que cuesta, y mejor no prometer, pero vamos a hacer el intento. Con esto os emplazamos hasta la próxima. Tengo ya tenemos cerrado el invitado para dentro de 15 días. Grabaremos el 1 de abril. Si no me equivoco, creo que lo estoy diciendo bien. Y viene José Ignacio Molano, de Mol Studio, un ilustrador y compañero que espero que tenga cosas interesantes que decirnos. Y nada más, con esto, hasta la próxima. Vamos cortando. ¡Corre, corre!